todos, bienvenidos a Bajo Presión, el podcast que te ayuda en tu gimnasio. Quédate, que en segundos comenzamos. El convertirse en fisicoculturista de élite requiere el uso de poderosos componentes químicos, esteroides y relacionados, que han sido vinculados con el fallo de algunos órganos y la muerte prematura. Sin embargo, otros componentes pueden contribuir en mayor medida al problema. Tal es el caso de la insulina y la HGH o hormona de crecimiento. Existe el uso, mal uso y abuso de estas drogas cuando se trata de fisicoculturismo profesional. Pero hoy nos enfocaremos en los profesionales de la década de los 90, que marcaron la diferencia. En los años 80, el doctor Robert Goldman comenzó una investigación preguntándole a atletas del más alto nivel si estarían dispuestos a hacer un pacto con el diablo, por así decirlo, que les garantizaría la victoria absoluta en cualquier competición en la que participaran, pero que les llegaría la muerte en 5 años. Goldman se encontró de manera consistente que la mayoría de estos atletas aceptarían el trato y a partir de este momento a esto se le conoce como el dilema de Goldman. Hoy en día muchos de los fisicoculturistas profesionales e incluso no profesionales lo aceptarían también. ¿Lo harías tú? Los fisicoculturistas de alto nivel son seguidos hoy día por una comunidad que realmente no es tan grande, por lo que habría que preguntarse por qué hay tantos dispuestos a arriesgar tanto con tal de tener éxito. Dinero, fama, no solo les interesa perder la grasa que les sobra a otros. El abuso de esteroides, hormonas de crecimiento, insulina y diuréticos son los mayores causantes que se han vinculado como responsables del gran número de muertes en el fisicoculturismo. En un deporte que irónicamente requiere que el atleta se alimente bien, pierda grasa y gane músculo. ¿Por qué vemos tantos fisicoculturistas morir de causas similares muchas veces a temprana edad? La meta es más músculo, no la salud. Mike Matarazzo, atleta élite de la época, expresaría: la mayoría piensa que nada malo les va a suceder, pero solo hay que ver que es cada vez más la cantidad de atletas con problemas serios en el corazón, que empeoran cuando se llega a los 40. Matarazzo fue un fisicoculturista profesional que se sometió a una cirugía de bypass triple a corazón abierto a la edad de 38 años. Tuvo un infarto a los 41 y posteriormente falleció a los 47 mientras esperaba un trasplante de corazón. Se encontraba a su mayor nivel competitivo a sus 30 años cuando los denominados monstruos de la masa dominaban la escena y era común escucharlo decir que el secreto era comer cerca de 3 kilos de carne roja por día. Sin embargo, Matarazzo fue uno de los pocos que por esta época hablaba abiertamente de lo que él creía era la verdadera causa de todo, los altos niveles de consumo de anabólicos y otras drogas necesarias para convertirse en élite. Las banderas rojas que levantó Matarazzo en la época acerca de estos efectos negativos de estas drogas pudieran no preocupar a otros, pero existen muchos otros casos y evidencia científica de respaldo. Es un hecho innegable que una gran mayoría de atletas del más alto nivel en el fisicoculturismo han muerto a causa de algunos de estos problemas, a menudo ataques al corazón o al fallo de algunos órganos, algunos antes de llegar a los 40, incluso algunos tan siquiera llegaron a los 35, muy pocos a los 50 y aún menos a los 55 sin presentar algún riesgo para su salud. Si no me crees, trata de encontrar al menos 15 fisicoculturistas profesionales que compitieran en la década de los 90 y aún se mantengan saludables. Suerte con eso. Siempre que algún profesional del fisicoculturismo muera a temprana edad y alguna de estas causas, la respuesta de la mayoría de la comunidad que lo sigue es la misma. Murió a causa de una condición existente y cualquiera pudo pasarle. Es verdad, pero la pregunta sería si este problema que ya tenía empeoró a causa del uso excesivo de estas drogas. Y si esta persona pudo vivir más tiempo si no las hubiera usado. El fisicoculturismo competitivo comenzó a separarse del fitness en los años 50 aproximadamente. Construir más músculo se convirtió gradualmente en la meta, dejando casi de lado el atleticismo y la fuerza. Y el hecho de que los esteroides hicieran su entrada en los gimnasios a principios de los 60 no fue para nada una coincidencia. Alcanzar niveles super bajos de grasa con un peso corporal mayor se traducía a incorporar mucho más músculo, y mientras más tenías, mayor era la recompensa y mayor la cantidad de personas persiguiendo esta meta. La salud pasó a no ser importante. Lo más acertado sería decir que los esteroides no matan personas. El abuso de esto es lo que lo hace. Incluso otras drogas usadas en este deporte tienen mayor incidencia que los esteroides en sí. La insulina, la hormona de crecimiento y una variedad de diuréticos ganaron fama en los 90 y parecen tener una mayor recompensa a cambio de un riesgo mucho más alto. Bueno, vamos a hacer la acostumbrada pausa del café y volvemos en unos segundos para continuar con este episodio del podcast. La década de los 90 presenció un importante cambio en el concepto de físico ideal. Dorian Yates fue el fisicoculturista que estableció un nuevo estándar en la industria y sus contemporáneos le siguieron sin dudarlo, dando así nacimiento a una nueva forma de competición y a los llamados monstruos de la masa, que hacía referencia a algo que nunca antes visto: masivas cantidades de músculo y una extrema definición con niveles de grasa extremadamente bajos. Las consecuencias a largo plazo de esta nueva era que surgía es lo que estamos presenciando en las dos últimas décadas, consecuencias que coinciden con más y más reportes de fisicoculturistas que sufren de problemas de salud muchas veces fatales. Por supuesto que no todos los profesionales de este deporte han sufrido de estos problemas, pero sí es cierto que su uso de estas sustancias es lo suficientemente consistente como para llegar a una conclusión. En 2014, un estudio buscó la conexión entre los anabólicos y la función cardiovascular, y el resultado mostró que el uso prolongado de grandes cantidades de estos puede incurrir en la función irregular del corazón comparado con atletas naturales. El Diario Americano de Cardiología publicó en 2012 cerca de 50 estudios relacionados a los efectos de los esteroides en la función cardiovascular y metabólica. La conclusión fue la misma: los esteroides pueden ser una causa válida relacionada a la muerte por ataques al corazón. Otro estudio publicado en el Diario de la Asociación Americana de Nefrología mostró que la mayoría de fisicoculturistas padecían enfermedades relacionadas al uso de esteroides y los riñones. En muchos casos, estas enfermedades eran irreversibles. A diferencia del fisicoculturismo, la muerte de atletas de diferentes deportes no está fuertemente relacionada al uso anabólico. Las colisiones de deporte de contacto, por ejemplo, y el uso de otras drogas recreacionales son una causa mayor. Las drogas para aumentar el rendimiento, o PEDs por sus siglas en inglés, es el término para clasificar los esteroides comúnmente usados, a pesar de que es una categoría más general que puede incluir desde insulina, EPOs y sustancias no esteroidales muy estimulantes. Se sabe que los PEDs o Performance Enhancing Drugs están presentes en deportes profesionales como lo son el béisbol, fútbol, incluso la MMA, pero deportes no tan tradicionales como lo son el cricket, NASCAR, ciclismo, etcétera, han tenido mucha incidencia también. Atletas profesionales buscando cualquier método que les otorgue ventaja no debería sorprendernos nunca, incluso cuando estas prácticas están estrictamente prohibidas por las reglas de su deporte y por la ley. 30 años atrás, el atleta normal, no profesional, ni siquiera se interesaba por el uso de esteroides, pero hoy la historia es diferente. La mayoría de gimnasios están plagados de usuarios de estas sustancias, incluso aun cuando ni siquiera se notan sus efectos. Una búsqueda rápida en internet demuestra cientos de personas que ni siquiera son profesionales discutiendo y planteando sus planes y ciclos anabólicos. Muchos de ellos ni siquiera están tratando de ganar dinero con su cuerpo o tratando de ganar una competición, solo intentan lucir mejor. Con los esteroides existe el uso, mal uso y el abuso, y cada uno es diferente. Los que mal usen y abusen son aquellos que a la larga verán mayores consecuencias. Si tu intención no es ser un profesional y ganarte la vida de esta manera, mejor no te arriesgues. Y es todo por ahora. Espero que te aportara conocimientos, que es mi objetivo. Si te gustó, déjame un like y comenta. Comparte con tus amigos o familia, que así me estarás ayudando muchísimo. Si quieres, puedes pasarte por mi blog en Medium, por si te perdiste detalles, que te dejaré el enlace en la descripción de este episodio, así como en mi email y Twitter. Sin más, como siempre te digo, recuerda siempre entrenar fuerte y seguro. ¡Chao!